El señor Juan Joaquín Pérez Saavedra, secretario general de Trabajadores del Sector Salud de la Región, San Luciano Castillo Colona. Realizamos nuestras labores porque el ex director Wilfredo Reto abandonó nuestra institución y hubo una anarquía administrativa. Ya tenemos un nuevo director designado, porque hemos ido a exigirle al gobernador que asigne a un director, ya tenemos a un director asignado, pero tenemos problemas internos. Tenemos a tres funcionarios designados por el gobierno regional, uno es el señor Manuel Hidalgo, de profesión antropólogo, y que es el director de planificación y presupuesto. Segundo, el economista Karim Campos, que es trabajador al hospital y que labora acá en la SEDA. Adelante, compañeros, que no salgan, por favor. También con 6.000 soles. No es así, compañero. Y tenemos a un químico farmacéutico, doctor Walter González, que también tiene una planilla, un sueldo dorado. Nosotros tenemos recursos humanos acá capacitados y que tienen presupuesto de la institución. Se nos ha recortado 200.000 soles para el pago de ellos, para actividades que son necesarias para hacerlo en los puestos periféricos, supervisión, para hacer los puestos periféricos. Los proveedores que se vayan porque no lo van a recibir material. Actividades de orientación a nuestros puestos periféricos. Se ha recortado ese presupuesto para que se paguen ellos. Entonces nosotros estamos notificando al señor director que ya le diga al gobernador que los cese del cargo, porque acá tenemos recursos que están preparados y que tienen presupuesto propio. ¿De cuánto trabajo se está cometiendo? Como el que realizamos y que no se nos quiere dar a todos, porque han recortado el presupuesto. ¿Esa medida es una huelga indefinida o cómo? Vamos a notificarlo, que vamos a continuar, porque ya hemos iniciado nuestra medida de lucha del día 21, vamos a notificar que estamos ratificando, que nos mantenemos en pie de lucha, pero dentro de la institución, para atender a nuestra población, porque las actividades, nuestro pueblo no puede pagar las consecuencias de un mal director. ¿Todos acatan esta medida? Bueno, como ustedes habrán visto, por mayoría, 5 personas de los 100 que vemos acá, 5 son los que se han votado en contra. ¿Qué otros problemas existen además del tratado con el sindicato? Bueno, el señor secretario regional anticorrupción, en un diario local, ha dicho de que en la sede subregional existe duplicidad de pagos, trabajadores en fantasma y otros, y que hay una banda delincuencial. Queremos que él lo demuestre, porque eso nos afecta la honorabilidad a cada uno de nosotros. Él tiene que identificar quiénes son los delincuentes, porque no todos somos delincuentes y no todos tenemos el manejo del pago de planillas o duplicidad de haberes. Hoy ratifican, amplían la huelga de los trabajadores. Ampliamos la huelga de la sede subregional. De la sede subregional. ¿Qué sucede con las coordinaciones con las zonas periféricas? Bueno, eso se mantiene normal, porque no podemos abastecer a nuestros usuarios y a nuestra población y a nuestros puestos periféricos. Lo que ustedes están pidiendo es la salida de los tres funcionarios. La salida, que el gobernador entienda que nos está haciendo mucho daño, porque no nos está trayendo más presupuesto para el pago. ¿No hay una mesa de diálogo? No hay. Nomás nos han reunido para pedirnos una tregua de 10 días, después ha bajado una tregua de 5 días y no hay solución. ¿Y al continuar esta situación con él? De continuar esto, pues tendríamos que ir a Piro nuevamente a notificar al gobernador que ya tome la decisión de destituir a estos funcionarios. Muchas gracias.